Morales overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Este es, bueno, podríamos llamarlo el especial de Navidad. Muchas gracias a todos los que estáis escuchándonos, como siempre. Esta noche vamos a contar con Patricia Bertomeu y Javier Muñoz. Y bueno, vamos a tener un invitado excepcional, que es Sergio Romero, ya lo hemos anunciado antes. Él estuvo también en la velada del Sage 2000 del sábado pasado. Y bueno, comentaremos con él la velada, actualidad, nacional, internacional. Bueno, comenzamos. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Pues como ya he dicho, feliz Navidad para todos, buenas noches. Esta noche es el 14º programa de Guantes de Lobo Radio. Pues tenemos muchísimas cosas. Vamos a comenzar. Desgraciadamente no hay ninguna velada. Bueno, no hay ninguna velada en España, ni este fin de semana, porque es Navidad, ni el fin de semana que viene, porque bueno, como todos sabréis, estamos en Navidad y en general no suelen hacerse, pues con estas fechas es más fechas de ir a cenar por ahí con los amigos. Pero bueno, donde sí que estuvimos y donde hubo una muy buena velada, el cartel pintaba bien, pero bueno, yo también lo dije aquí, tampoco me parecía una cosa escandalosa y una vez más me volví a equivocar. Fue un veladón. Bueno, la primera pelea que vimos fue la de Irene Gordo contra Dinercu Constantinescu. Buenas noches, Patri, buenas noches, Javier. Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tal estás tú, Sergio? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, estoy aquí muy contento de estar con vosotros y con mucha ganas de contaros todo lo que se pasa por mi cabeza. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo se presentan? Pues se presenta con mucha ganas de contaros todo lo que se pasa por mi cabeza. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo se presentan? Pues se presentan bien, se presentan en familia, que es lo más importante, y contento y con muchas ganas de ver a la gente que no podemos invertirle el tiempo que queremos durante la temporada, y ahora que tenemos unos días de vacaciones, pues con ganas de verles y estar con ellos. Eso es, a dedicar tiempo, y la que sí que dedico tiempo en entrenar y luego se vieron los resultados fue Irene Gordo, que bueno, contra todo el mundo la llamaba Dinercu Constantinescu, ya dijimos aquí que se llamaba, bueno, no dijimos cómo se llamaba, su nombre real es Ralu Leutzela, lo que pasa es que bueno, no sé quién fue el erudito que hizo el cartel y le apetecía poner Dinercu Constantinescu, la pobrecilla, pues bueno, le cambiaron el nombre y le cambiaron la cara porque Irene le dio un buen repaso, ¿no? Además, de verdad, a mí me gusta, Irene me gusta mucho como boxea, es una chica que entrena, o sea, una barbaridad, entrena fortísimo, entrena con los profesionales como todos nosotros, mañana y tarde, y vamos, el resultado ha sido estupendo, cómo trabaja el cuerpo, cómo sube, cómo baja, las combinaciones, a mí la verdad es que ya le di la enhorabuena y se lo vuelvo a dar desde aquí porque hizo un combate excepcional. Bueno, Patri, tú que también estuviste ahí viendo a Irene, tú además que eres mujer, ¿qué te parecía ver un combate femenino y de esa calidad sobre todo? Hombre, yo por ser mujer, no sé, pero... Hombre, siendo mujer te sentirás más identificada con Irene, a eso me refiero. Ah, sí, bueno, sí, en ese aspecto sí, sobre todo ya habiéndola entrevistado antes, sabiendo todas las ganas que tenía de debutar en profesional, a mí me parece que subió muy decidida al ring, yo la vi muy agresiva, muy bien, sabiendo lo que tenía que hacer, y a su rival un poco más desconcentrada, por así decirlo, porque veíamos desde abajo cómo su entrenador le estaba gritando todo el rato, no sabíamos muy bien qué, porque sería en sí, rumano. Sí, en rumano, yo creo que era rumana, sí. Y un poco, pero luego se vio al final ella cómo sabía, o sea, se había visto perfectamente vencida por Irene porque lo hizo muy bien. Sí, Irene, vamos, para el que no estuviese allí, se estuvo plantada en el ring desde el primer momento, salió con una energía espectacular. Todos los golpes que soltaba, los soltaba a conciencia, los conectaba bien. A mí me pareció que fue un debut espectacular. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que Irene viene de rodadísima, de estar en la selección, de hacer muchísimos combates. Y vamos, esto no, la gente que la conocemos no ha sorprendido nada, porque nos esperamos muchísimo de ella. Y que, bueno, para mí hay una gran campeona y lo demostrará con el tiempo. Tú, Javier, bueno, que ya sé que has estado viendo vídeos también de la velada y tal, Irene, bueno, ¿qué puedes decirnos? Bueno, de Irene y de este combate no puedo añadir nada más. Bueno, yo no estuve, he visto vídeos, pero vamos, era una diferencia abismal entre una y otra. La una sí que parecía la profesional que en verdad estaba debutando, pero con muchos más combates. Y la otra pues sí que parecía la debutante, que no sé si tendría más, porque en el fondo... No, eran debutantes las dos. No sabemos ni su nombre, con lo cual imagínate su récord. Sí. Y esto me recuerda, ¿vosotros habéis visto El Padrino 2? Sí. Cuando llega Vito Corleone, que se llama Vito Andolini, en verdad, a la isla de Elis. Sí, ¿cómo te llamas, Vito? ¿De dónde eres? ¿De Corleone? Pues Vito Corleone. Aquí está luego, pues estás igual. Dinerco Constantinescu, seguramente su padre se llamará Constantino. Y se acabó. Y se ha quedado más ancho que largo. Sí, más sí. ancho que largo, porque vamos, de Ralu Leutsela a Dinerco. Madre es que es una cosa... No, y luego ya, no, en serio, pues Irene me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo, la dueña del ring. O sea, no hubo ni un momento una sensación, por los vídeos, ni una sensación en ningún momento de que Dinerco pudiera hacer otra cosa más que seguir el ritmo de Irene hasta lo posible. Y otro que sí que, bueno, desde el primer momento se vio que dominaba todo, y desde tan primer momento que noqueó en el primer asalto, fue Cristian Morales. Ayer le pudimos ver comentando la pelea del Coto Margarito 2, que los de Marca Televisión nos la vendían como si fuese ayer en directo. Y bueno, a los que estaban ahí les costaba un poco hacer que no... Pero, y la gente que llamaba también. Tendrían que avisar, hola, soy de Cádiz, yo lo vi el otro día y me encantó, ¿eh? Sí, exacto. Yo había uno que decía eso. Sí. Yo es que como ya la había visto... Sí. No sé si viste ayer Marca Televisión. No tuve ocasión. Pero vamos, Cristian Morales, yo ahí no puedo ser parcial porque es un gran amigo mío, ha entrenado... Ajá. De hecho, fue quien me llevó con Luis Coraje a entrenar con ellos y... Vamos, es un grandísimo, grandísimo boxeador. Tiene unos detalles técnicos al alcance de muy pocos boxeadores. No he visto esos gestos técnicos a muy pocos boxeadores. Es cierto que ha tenido una pelea difícil con la que tuvo anteriormente con Mohamed y se vino un poco abajo, y por eso me alegro tanto de que le hayan salido bien las cosas y de que empiece a demostrar el gran campeón que es y lo mucho que podemos aprender viéndole boxear, porque yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Simplemente estando cerca y estando atento, aprendes. Viene de la escuela de una escuela muy amateur, ha entrenado mucho tiempo en Londres y todo eso, en los gestos técnicos, en cómo pivota, en cómo da el paso atrás, en cómo tiene ese sentido a distancia, se ve, vamos, a la legua de que es un grandísimo boxeador. Sí, bueno, Cristian fue campeón de España amateur también, ahora que hablas del amateurismo. Cristian, bueno, salió decidido, con más ganas que nunca, porque bueno, él, yo creo que todavía no había asimilado que había perdido contra Moja. Yo hablé con él muchas veces, nunca pensó que iba a perder de esa manera. Él luego lo reconocía, decía, joder, es que he perdido claramente, es que no sé qué le ha pasado a mi cuerpo, que no me ha respondido como yo quería, y creo que se merecía poder hacer este KO. Iván Ruiz, bueno, pues le vamos a conocer más por sus tatuajes que por su... Por otra cosa. Sí, bueno, la verdad que los gestos que tuvo fue un boxeado que caminaba bien el ring, que iba con la manita bien arriba, rap veloz, no excesivamente veloz, pero un tío que bien, parecía que tenía buenas maneras, pero bueno, ante esas manos frías del primer asalto no se puede hacer nada. El chaval se ve que está entrenado porque se levantó, sí. Se levantó, hizo el esfuerzo y luego se le veía decaído. Nada, mandarle un fuerte abrazo desde aquí y decirle que vamos, que ánimo y que siga para adelante, que esto no es más que una piedra en el camino. Eso es. Bueno, vosotros, bueno, tú, Patrick, que estuviste ahí. Qué maravilla, oye, Sergio. Enhorabuena a Iván también, claro, aquí. Bueno, Iván, enhorabuena ninguna. No, Iván. Enhorabuena. Joder, enhorabuena por haberse levantado, hombre. Jolín, que estamos hablando de Cristian, le estamos diciendo que muy bien Cristian y él le dice muy bien Iván, pues desde aquí también, ¿sabes? Que igual desde luego también te desea que muy bien, Iván. Sí, sí. Bueno, ¿cómo viste a Cristian? Yo a Cristian lo mismo que habéis dicho, o sea, le vi desde el principio que necesitaba esa victoria. Se le veía muy fuerte y lo demostró. Es que no necesito nada. A mí lo que me pareció por los vídeos que he visto es que, desde luego, Iván Ruiz no era rival ahora para Cristian. Uh-huh. O sea, salió con flojera. A mí eso es lo que me pareció, y esa flojera con la mano fría, como dice Sergio, pues lo que resulta es en eso, que es que parecía que había cogido un billete de avión, despegó. Yeah. No sé, esto fue un caos, pero verdaderamente espectacular, y que no lo haya visto, las tomas que tomó Álvaro ese día son verdaderamente espectaculares. Bueno, no se ve mal, sí, no sé. Hombre, claro, aterrizó en el objetivo, todavía estamos arreglándolo. Sí. ¿Y quién sería para ti un buen rival? de Cristian Morales? Pues mira, ahora que estamos viéndolo, bueno, que estamos organizando todos, como bueno, ahora hablaremos otra vez y os insistiremos 40.000 millones de veces de nuevo. A mí este Eric Alonso, que debuta, tiene un récord potente, pero desconocido. Con lo cual, juegas con las dos cosas. El conocido español, que muy bueno, que va para arriba con cierto recorrido, con el inventado que no viene de ninguna parte, que debuta en España y con un récord espectacular. A mí ese es el tipo de cosas que llaman la atención. Bueno, yo puedo adelantar que hoy he hablado con el entrenador de Cristian Morales y bueno, se está barajando que en nuestra velada pueda haber una pelea que enfrente a estos dos. ¡Qué emoción! O sea que, bueno, Eric Alonso, que quiero comentar que viene de un peso altísimo. Sí, viene bajando muchísimos pesos. Bajó 20 kilos incluso. Tengo bastante amistad con él y la verdad es que asombrado, porque esa capacidad de bajar peso y de continuar, por lo visto, pegando bastante duro, vamos, es de... Hombre, tener en cuenta. Tiene 20 años. O sea, que bajar peso con 20... Bueno, nosotros sí, tampoco somos especialmente viejos. Sí. Pero conservar la pegada... Sí, eso es la cosa. Muy difícil. Muy difícil. Y bueno, Eric Alonso, de hablando hecho, del Rey de Roma. Hablando del Rey de Roma, nos escribe por Facebook. Bueno, ahora seguiremos hablando un poco de eso. Otro de los enfrentamientos también fue Enrique Celis contra Tony Redondo. Creo que fue la mejor pelea de la velada, sin ninguna duda. Bueno, no es que lo crea, lo sé. Hacía mucho tiempo que no veía una pelea tan disputada, tan... Fue muy bonita en directo. No sé cómo visteis Enrique Celis, que debutaba. Tony Redondo ya, bueno, estuvo 3 años sin boxear, pues porque tuvo un hijo y prefirió, nos lo contó también aquí en Guantes de Lobo, prefirió esperar un tiempo hasta que su hijo fuese un poco mayor y volver. Volvió, ganó, tal, ha tenido algunas derrotas y bueno, aquí los dos demostraron ser dos guerreros. La verdad que sí, fue una pelea de las que hacen afición, de las que los dos dando todo. La pena fue quizás que al ser debutante que no fuera 6 asaltos para podernos ver cómo iban de preparados. Pero vamos, dieron el 100%. Yo quizás, por la amistad que me une con Tony, bueno, con Quique también, pero le hubiera reprochado un poco que intercambiara tanto Tony, que quizás es su boxeo un poquito más en línea, un poquito más dejando el paso atrás, y no hubiera llegado a tanto intercambio. Pero bueno, ¿sabes? Las peleas a veces se calientan y hay que saber llevarlas. Y vamos, para el público fue una pelea preciosa y vamos, los dos lo hicieron fenomenal. Quique Celis, que además viene con una ansia para profesional, que es el primer profesional que saca segundo fuera. Están muy contentos y vamos, de aquí enhorabuena por mi parte. Sí, que además han firmado con Rimmer Box también, están ahí, o sea, estaba Ricardo en la esquina. De hecho vi a Ricardo muy contento de un debutante que encima gane a Tony Redondo también, pues que Tony ya lleva unas cuantas peleas. ¿Tú cómo viste eso? Pues yo quiero ser sincera, porque nosotros le hicimos la entrevista a Enrique antes de su pelea. Y yo le vi, puede ser por eso, porque le conocimos la primera vez y no sabíamos cómo era él de personalidad. Le vi como muy tranquilo, como muy... Bueno, sí, yo lo que quería era llegar a ser profesional, sin más. Y de repente, cuando le vi subirse allí y ganar a Tony, dije, no me lo puedo creer. O sea, como que de repente dio un vuelco su personalidad de, mira cómo estoy aquí subido y mira lo que puedo hacer. Una vez que estamos ya allí, yo también ya os comenté a vosotros que mi sueño era llegar a ser profesional. Y cuando estás ahí ya dices, ahora tengo que echar el resto. Todo lo que viene aquí es de más. Eso es algo que he conseguido y que estoy consiguiendo por mi sacrificio. Entonces, él se vio ahí y se vio fuerte. A mí me parece un boxeador muy fuerte. Quizá abusa un poco los golpes curvos, saca todo por fuera. Y quizá pueda trabajar más contundencias y trabajar los rectos, pero me parece un boxeador fortísimo. Javier, tú que, de hecho, en los vídeos hablamos justo el día que te los enseñé y me dijiste, oye, me ha sorprendido de una manera... No, sencillamente espectacular. Ahora que hablas de los golpes curvos, me ha venido la imagen de cuando está contra las cuerdas, que tiene a Tony Redondo contra las cuerdas y levanta una percat que no le encaja. Bueno, lo llega a encajar y estamos hablando de otra cosa muy distinta, seguramente de ubis y demás, pero... No, si le encaja, además en golpe, porque además estaba ya Tony un poquito echándose para atrás, pero esa forma de cómo meter el golpe, coño, que este estaba en amateur hace 4 días. Sí, sí. O sea, que es que un profesional que de repente se ponga para adelante, con que se le olvide todo, deje el atillo en casa y se vaya hacia adelante, a mí me pareció, ya solo si conoces el background o la experiencia, dices, bueno, este tío es un espectáculo. Si no lo sabes tampoco, te quedas verdaderamente alucinado con los dos, si no sabes quién es quién. Sí, sí, sí. Porque la pelea, o sea, por lo que hemos podido, bueno, vosotros en directo y lo que he visto yo en vídeos, si no es la más entretenida este año, probablemente puede ser de española española, no, claro, española, sí, yo creo que vamos, hemos ido a todas las que han sido en Madrid y desde luego en Madrid este año casi sin ningún... Bueno, miento. Iba a recordar yo también. La de Rubén Nieto contra Alex Bone. Esa es increíble. Esa también es increíble. Bueno, es igual. Yo tengo que decir que para mí las dos peleas que más me han impactado han sido la de Alex Bone con Rubén Nieto y la de Giovanni Jaramillo con Jamoye. Además, le mando un fuerte abrazo, que es una excepcional persona. Sí. Y fue para un punto de aparte, porque esa pelea me hizo ver realmente el sacrificio que conlleva el boxeo y ver qué clase de personas mueve el boxeo, porque no somos, o sea, cuando dices que un boxeador está hecho de otra pasta, te das cuenta en esos días, en esos momentos, cuando cae Rubén, cuando se levanta Rubén, cuando noquea Rubén, cuando Giovanni desde el segundo asalto continúa peleando y dando todo con un ligamento, un tendón, uh-huh, tendón fastidiado, con una brecha, Dios. Guerreros. Yo hay veces que me voy a la cama y tiemblo del mal rato que he pasado, como otro ya con Jesús García, por esa amistad que nos une. Yo no había debutado en amateur cuando ya estaba preparando europeos con él y se pasa mal y a veces que dices, uff, qué duro es el boxeo. Pues ahora, enlazando lo que dices tú con lo que decía Patricia, dice, bueno, le entrevistamos y parecía un poquito retraído, un poco tímido y tal. Dice, es como cuando llega José Tomás y dice, no, a mí, para hablar conmigo me veis en una plaza de toros. Claro. Pues es exactamente lo mismo, ahí lo ves. Bueno, el tío tiene un Miura encima y el otro tiene otro igual que él, que es otro Miura, sí, que le está poniendo fino. Pero es que a mí lo que me sorprende es eso, que hace 4 días iba con un casco este hombre a pelear. Con un casco y sobre todo que no es el clásico amateur que ha hecho 50 peleas, como no, han hecho muchos. No, ha hecho pocas. Ha hecho 16 peleas entre amateur y neoprofesional, nos contaba el otro día. 16 peleas, es que es poquísimo. Y es que el tipo de boxeador que es, me parece que si hubiese hecho una y directo profesional, tampoco habría sido ninguna locura. No, pero ninguna locura. No, si tú lo ves, es un tío hecho para adelante, recto, fuerte, un estilista no es, no nos vamos a llevar aquí a ningún engaño, mucho golpe curvo, mucha esta. Pero claro, Rocky Marciano tampoco lo era. Y así tienes, 49-0-0, o sea que tampoco nos vamos a... Estamos hablando de que Tony Redondo es un tío fuerte, bueno, fuerte, sí, sí, y sí, encajador, que va preparado y que... Quizás si estamos hablando de otro boxeador, esos golpes que le llegaron no los hubiese... Y que sabe lo que hace. Y cuando tú dices un golpe más en línea, lo que pasa es que dices, claro, a veces la pelea se calienta, pero es que ¿cómo no se va a calentar? A ver cómo te escapas, que son 7 metros, no puedes salir corriendo. Sí. No, y que aparte, Tony Redondo también peleó, por ejemplo, contra Genebu, que ese tío también era un pegador y encajó y al final acabó ganándole. O sea que Tony no es el típico que digas, no, es que este... Bueno, no, claro, sí, que no. Oye, ojo. Que no es un inventado, que sabe lo que hace. No, y Tony además tiene una trayectoria amateur importante de muchos combates. Y lleva en el boxeo, yo cuando coincidí con él en Canarias, hablaba del año 90 y pico y yo decía, pero si yo estaba jugando a fútbol 7 con los Benjamines. Sí, sí, sí, sí. Y él estaba ya en el boxeo, o sea que no estamos hablando de un boxeador que con inexperiencia, pero al revés. Pues sí, no, desde luego es exactamente como dices, pero a mí lo que me gusta es eso, cómo se el contraste de los dos estilos. Uno, bueno, sobre todo ya de la experiencia de uno, se encuentran en un mundo nuevo. Acabamos de hablar con dos que estaban en un mundo nuevo. Hombre, quizá Irene con una experiencia algo más sólida de la selección española. Y luego con la otra que es, pues eso, un poquito flojita, las cosas como son. Sí, bueno, pero también había la dificultad de la estatura, que había una dificultad también, que era una boxeadora alta, que Irene basculó muy bien, movió movimientos de cabeza, pero golpeando abajo, golpeando arriba. Pero eso hablamos de lo difícil que es debutar. Y sí, más contra un tío que tiene, pues, ¿qué puede tener? ¿7-8 años más de experiencia que él? Sí. Y tú fíjate cómo hizo, tú te crees que se arredó. Estamos hablando de otro debutante, Iván Ruiz, que salía con las patas de gamba. Pues igual, otro. Sí, sí, sí, sí. Y fíjate, y voló en el primer asalto. Enrique Celis en un peso que es todavía más fuerte. O sea que te dices, coño, vamos a tantearle un poquito, por lo menos en el primer asalto. Sobre el primer todo asalto, la sensación, macho, la sensación que te deja el debutar en profesional. Yo recuerdo cuando debuté en profesional que estaba en el camino de la cubierta, que tuve la suerte de debutar en la cubierta, y como calentamiento golpeaba mi barbilla con el paso 8 onzas y dije, Madre mía. Quiero pelear sin guantes. Digo, esto es compacto. O sea, es cuando dices, y te empiezan a surgir dudas de estar a la altura, no estar a la altura, quizás demasiado pronto, quizás. Y él no las tuvo. Él no especuló, fue directamente a su boxeo a buscar y destruir como los juegos de la PlayStation. Sí. Y la verdad es que yo creo, lo hizo lo pasó peor en la entrevista que en el combate. Sí. Pues otro con el que estuvimos esta semana entrevistando, antes de pasar a analizar los dos combates más polémicos también, fue Silvio Olteanu, que ha sido dos veces campeón de la Unión Europea, ha peleado por dos mundiales, en los dos, de hecho, para mí, he estado viendo los vídeos, sobre todo en el de Japón, le hacen un robo bastante escandaloso. Pero bueno, la entrevista la pondremos mañana seguramente. Esto es un avance de la entrevista, pero sobre todo, más que una, bueno, aparte de un avance, es lo que él opina acerca de los combates que acabamos de decir. Y sobre todo, comenzamos con el de Crespo. Bueno, ¿cómo viste la pelea de Crespo contra Santos? Bueno, en mi opinión creo que Santos tuvo más iniciativa, o sea, que yo creo que merecía ganar, porque, bueno, yo considero que el advertimiento que le han dado no ha sido justo. ¿Y la pelea de Escalona con Ramírez, cómo viste a los dos? Bueno, a Ramírez yo le conozco, sé cómo es. Esperaba que Jesús no se deje influenciado y que sea un poco más frío y que sea más cerebral. Ramírez salió a por todas. Claro, pero es que Ramírez siempre sale así. O sea que con Petia también salió así. ¿Me entiendes? Por eso creo que Jesús tenía que hacer una pelea como hizo Petia. Pues ahí tirando un recto, no entrar en su juego y creo que podía haber ganado. La pelea de Tony Redondo con Enrique Celis. Enrique Celis debutaba. Fue una pelea muy buena. Pues mira, yo le conozco al ¿cómo se llama? El Celis. Celis. Pues que yo le vi en una velada en donde Miguel Tobar, que peleaba con Nenés, que con un amigo mío, un negrito, y pues que creo que él no conocía a Nenés, pero yo conociendo a Nenés, pues y sabía que iba a ganar, y también salió muy, muy fuerte así, muy duro, y al final ganó Nenés. Pero bueno, que es un chico joven que iba a debutar y pues eso, lo hizo con ganas, y, ¿no? Pero creo que poquito a poco él va a aprender que esas peleas son duras y que tiene que ir con un poco más de cabeza. Fue una pelea muy buena. ¿Tú llegaste a entrenar con Irene? Bueno, sí. De hecho, yo cuando peleé la primera vez con Van Lianchi, yo hacía guante con Irene, para que lo veas. Con Irene había otro zurdo, Joaquín se llamaba también, un zurdo. Bueno, ahí tenemos la opinión de Silvio. Bueno, ahí podéis oír también un poco el adelanto de lo que va a ser la entrevista. Él analizaba el combate de Crespo contra Santos. Bueno, yo creo que aquí nos deberíamos de mojar. Bueno, Sergio, si quiere, yo me voy a mojar y sé que Patri también. Yo voy a ser sincero. Yo la estaba grabando desde... Bueno, mejor. Yo tenía casi mejor visión que los jueces. Estaba al lado. Y cuando la estaba viendo, yo la estaba viendo por la cámara. Por la cámara me pareció que había ganado Crespo. Pero resulta que yo hago constantemente vídeos de highlights, de mejores golpes, de mejores momentos de los combates. Y en el momento en que lo estaba haciendo... Y que tenía dos puntos de vista. Teníamos dos planos, pues uno de Patricia que lo estaba grabando y yo estaba grabando en el otro sitio. Viendo el vídeo, no consigo en 6 asaltos y cualquiera que pueda, no consigo encontrar, no me aventuro, pero 10 golpes claros de Crespo. 10, en 6 asaltos. Una vez que he visto el vídeo, le doy ganador absoluto a Roberto Santos. También es cierto que los dos golpes que da Crespo bajos, en teoría son con 3 avisos que te quiten un punto, pero uno de ellos se ve muy claro, no sé si lleva intención, pero desde luego le da muy bien. La gente se ha quejado mucho también de los cabezazos. Creo que ahí el problema que tenía Santos es que era más bajo también que Crespo, y a la hora de Crespo se metía la cabeza. Bueno, ¿cómo ves esto, Sergio? Bueno, yo esa pelea me pasó un poco como a ti, porque cuando la vi en directo pensé que había ganado por la iniciativa, como fue caminando hacia adelante, fue trabajando con el jab de derecha al ser zurdo y fue trabajándole bien, llevándolo hacia las cuerdas, tuve la impresión de que ganó Crespo. Luego viéndolo en casa, hablando con Álvaro, me dijo, yo tuve también ve el vídeo y he visto el vídeo y es cierto que los golpes claros los pone Santos. tampoco nos podemos basar en el tema de puntuación, de quitarle un punto por la cabeza, de quitarle tal, porque eso, como no se los quitó el árbitro, no podemos ya entrar. Eso claro. Sería un poco entrar en el trabajo del árbitro, que no estamos para eso. Yo creo que fue una pelea muy difícil de puntuar, porque me dio la impresión a veces de que Santos se relajaba en la pelea, de que él podía hacer un poco más de lo que nos enseñó, y cuando él aceleraba se veía esa superioridad, pero hubo momentos en que no se veía. Entonces por eso quizás algunos asaltos se le fueron yendo por esa es mi impresión, porque no apretó el acelerador. Qué difícil es ser juez, de todas maneras. Muy difícil, muy difícil, sobre todo en estas peleas. Es que eso precisamente que estabas diciendo tú es lo que yo le comentaba a Álvaro, lo mismo. O sea, yo lo veía a través de la cámara igual y me daba la impresión de que Santos estaba como cansado. Igual que Crespo, me parecía que los golpes los daba también como con el brazo cansado, igual. Sí. Roberto, había algunos momentos que me parecía como si, bueno, es que lo voy a decir, como si hubiese salido el día anterior. O sea, me daba la sensación como si estuviese desubicado, como si no supiese dónde tenía que estar en ese momento. Yo tampoco diría eso, sino lo que también le vi un poco fuera de la pelea, porque él estaba pensando en que le metía la cabeza, preocupado porque le pudiera cortar, porque también estaba quejándose en que le golpeaba abajo. Entonces, al final sientes que la pelea se te va porque por esas cosas, porque tú no te centras en hacer tu combate y además Crespo es un boxeador muy complicado porque saca unos golpes de una trayectoria complicadísima. Se agacha la cabeza y te golpea por arriba, sube la cabeza y te golpea por abajo, no se coloca ortodoxamente y te trabaja los rectos, es un rival que se echa encima y te golpea por fuera. Entonces todo eso quizás puede ser que también sumamos el zurdo, puede ser que desubicara un poco a Santos y le costara un poco entrar en la pelea. Y como tú dices, al margen de pues posibles cabezazos, golpes bajos, lo que es boxeo, viéndolo en directo, te sale Crespo que gana, y viéndolo en vídeo también. Viéndolo en vídeo me sale como hay dos asaltos claros para Santos, los que yo veo muy claros, otros dos asaltos en los que la iniciativa es también, digamos, no veo ningún, así claros para Crespo tampoco veo ninguno de, como has dicho antes, de golpes claros, pero incluso podríamos haber llegado a un nulo en ese combate. Tú, Javier, bueno, has visto los vídeos. Sí, hombre, yo por lo que he visto, o sea, no puedo decir ni que ganó uno ni que ganó otro. Pero sí, los vídeos, la segmentación, una pelea muy igualada, cuestión que me parece extrañísima, que esa pelea estuviese igualada. Ya. A mí lo que me da la sensación de que es un poco, una pelea un poco de transición para Santos. Santos son dos niveles, y ya. Eso está muy claro por currículum, por lo que han hecho, y seguramente por lo que seguirán haciendo. Yo ahí discrepo también, porque ten en cuenta que esos dos niveles hay que demostrarlo. Entonces, sí. Y por ejemplo, no se vio esa super... Hay un momento de la pelea en la que no se vio superioridad. Yo, por ejemplo, en la pelea que hizo Santos en Benidorm, me quedé impresionado con él. Y quizás, pues a lo mejor esta pelea no fue la perfecta para él. Habrá que hablar con él también para que nos contara cuál es su impresión. Pues por eso digo, yo cuando digo que hay dos niveles es por lo que vienen de antes. Y a mí me da la sensación, mira, estamos viendo que ha hecho el título, el WBC, esta pelea contra Gabriel Campillo. O sea, me refiero que lo que por currículum, por donde viene, el tío pues sí que puede por lo menos seguir aspirando a lo más. Y cuando yo digo esto, la sensación que me da es que es una pelea de transición para él. Porque es lo que dices tú, que dice que hay momentos en el que está pues relajado, que está a otras cosas y que de vez en cuando mete un acelerón. Sí. Cuestión que si tú sales de verdad, hombre, si tú estás con un WBC, como hemos visto aquí, desde luego este tío no se relaja ni en el primer asalto. Por eso me digo, es un poquito así, digo, que es muy raro que se relaje, y por eso digo, habrá que ver las metas futuras contra un boxeador y lo que estaba haciendo en ese momento. Porque con un boxeador tan complicado como Crespo, dices, joder, igual dentro de un mes tiene un europeo, que no sé. O una pelea importante, y de repente con uno de esos boleones con la cabeza para arriba, me lo mete por abajo, o me corta por arriba... Digo, pues a mí la sensación que me da es que iba un poquito, pues digo, a ver qué pasa, voy a pelear. Pero no me pareció agresivo, no me pareció, sobre todo, que tuviese, no solo la iniciativa, sino ni un poquito de avaricia, por ganar un poco de avaricia, o por lo menos, sí, ir a por todos. Sí, estuvo descolocado durante toda la pelea, no sé, es raro, porque en general Santos es una persona que se le ve... Sí, sí. Además, también en la pelea, y los que quieran ver el vídeo lo pueden ver, se veía que Santos estaba esperando, pero cuando colocaba una mano, la colocaba con intención. Hay que tener en cuenta, Álvaro, que Santos estaba peleando en el supermedio, ha bajado el peso medio, ya en el supermedio es un boxeador fuerte, o sea, ganando los combates por antes del límite, y en el peso medio le veo fortísimo, veo un quizá a lo mejor ese fue también un hándicap, ¿no? Que él pensaba que iba a llegar con una mano, iba a llegar, pero Luis es un boxeador muy fuerte también, toma las. Y sobre todo que aguanta. Sí, las toma. Las toma y va trabajando. Tú que estuviste en el pesaje, Javier, de hecho comentaste aquí la noche anterior a la pelea. Claro, yo cuando vi uno y otro, digo, bueno, pues esto será como ir en eso. Bueno, no te puedes fiar a esa apariencia, mira Moja, claro. Moja nuestro compañero, que es un gladiador, y que preparando la pelea con Cristian Morales, o sea, estoy enseñándoles una herida que me hizo Mohamed. Toma, ya. Madre mía. Para preparar, o sea, joder, porque yo le quería trabar. Y él, para que no le trabara, con no sé con qué. ¿Te mordió o qué? Sí, llevaba navaja ese día, pero hizo como una herida de unos 20 centímetros. Sí, tranquilamente. Pero es increíble cómo entrena. Y no es físico que no corresponde con cómo son estos boxeadores, porque son fortísimos, porque son aguerridos, porque van para adelante. Que lo lleva todo debajo, pero. Sí, como Franklin, ¿no? Como hombre, bueno, de Franklin. Franklin Deran, que parece que viene de comer panceta, ¿no? Sí. Un día deberíamos poner eso a la canción de la Gran Ganga, dedicada a Franklin. O sea, esto es Gran Ganga, soy de Teherán. Tío, pues un día deberíamos ponerlo. No, pero, hombre, una cosa es que sí, que llevan mucho por dentro, y otra cosa es la diferencia tan absolutamente abismal que había entre Luis Crespo y Roberto Santos. Ya no solo por eso, sino porque Luis Crespo es un boxeador muy alto, muy, muy alto, que sin embargo luego no se trasluce, por ejemplo, yo que sé, en una complexión bien prieta o definida o con mucho, muy, o sea, muy fibrosa. Sino que es un tío que ya, ¿cuántos años tiene? No sé, pero vamos, tiene un poquito, para decirlo rápidamente, tiene un poco de tetilla. Para decirlo rápidamente. Pues en el BoxRec no viene su edad, pero bueno, tiene 10 peleas, 7 ganadas, 2 perdidas y un nulo. Sí, pero que de antes de ayer no es, eso ya te lo digo yo. No. O sea, el tío, bueno, también hay que decirlo que siempre ha sido igual prácticamente. Sí. O sea, tampoco es una cosa que... Le conozco de cuando él era amateur y siempre ha tenido esa complexión, pero te digo que por lo que me han dicho, yo no he tenido, evidentemente por la diferencia de peso no he tenido la suerte de aguantar con él, pero sí que me han dicho compañeros que es un pega fortísimo. Sí. O sea, sí, no, eso sí, Nacho eso Castillo es, me lo ha dicho, sí. Me lo ha dicho Rubén Nieto, que es un es un boxeador que pega fortísimo, y además a la vista está que nadie le ha hecho daño. Yo no le he visto que nadie le ha hecho daño, y parece que Santos también pega muy fuerte, entonces ahí está. No lo han tumbado nunca. Y Dani Pérez Salido estuvo también allí. Las dos derrotas que tiene Crespo son contra Dani Pérez Salido y contra Iván Sánchez, que lo perdió en el Campeonato de España. Dani Pérez se fue varias veces a la esquina. Todos conocemos a Dani Pérez Salido, que si por algo se destaca es por ir para adelante sin parar, es decir, agobia, estresa al rival, y eso es lo que trataba de decirle a Roberto. Luego estuve hablando con Dani y me decía que era eso, que lo que le faltaba a Roberto era tomar la iniciativa e irse a por él. Si a Crespo le dejas que haga lo que quiera, encima siendo zurdo también, que siempre boxearle a un zurdo es más complicado, por mucho que entrenes contra un zurdo, es que siempre hay mucha gente que decía eso, que no habría que dejar boxear a los zurdos de lo complicados que son. Y este, además, que es muy raro como boxea Crespo. Y te mete una mano rara, no sé qué, y Dani le intentaba decir eso, pero no sacó la iniciativa a Roberto. Desde luego, más raro que un perro verde. Sí. Además, en ocasiones se vio que Luis que iba fácil, que le llevaba fácil a las cuerdas, que le, es cierto que no le conectaba golpes durísimos, pero es que también esa iniciativa puntúa. De hecho, volvemos al combate de Pacquiao Márquez, mucha gente que golpes claros, sí, los puso Márquez, iniciativa la puso Pacquiao. Entonces, ¿cómo valoramos? ¿Qué, partimos de la base de puntuar los golpes claros o partimos de la base de puntuar iniciativa? Entonces, es un combate muy, muy difícil de puntuar. Eso es difícil. Por eso te digo que me parece tan raro que le lleven a un tío como Roberto Santos a las cuerdas, tan fácil. No, pero le gusta estar en las cuerdas. Yo pienso que en el campeonato de UWF, Europa, se quedaba a mí de verdad que me impresionó, ¿eh? Me impresionó esa defensa, o sea, sin desmontar su guardia, cómo quitaba sus manos, cómo echaba su ballesteo con su cuerpo pero atrás. Pero yo cuando vi esa pelea y he visto vídeos de esta, ¿no te da otra sensación de vivir, Roberto Santos? Por mucho que esté en las cuerdas. Sí, a la hora de esquivar, de palmear, de tales, que era otra cosa completamente distinta. Pero porque tú te puedes dejar llevar a las cuerdas, pero si luego, hombre, si luego, yo qué sé, te pones la guardia arriba, palmeas, mueves la cabeza. Pero es que ahí, de verdad, me parecía que le habían puesto patos, un estanque. y había decidido dar un paseo, macho. Y si te das cuenta también, Santos no es una persona que nunca hable con los árbitros, nunca, que no, nunca no, se queje, y sin embargo en esta pelea sí le vi alguna vez quejarse, entonces puede ser un síntoma de que estaba fuera de la pelea. Eso es lo que estaba fuera de la pelea, pensando en otra cosa. Pero aún así yo creo que la ganó. Es verdad, yo lo siento. Yo creo que la ganó. Bueno, vamos a pasar también, que lo solemos hacer de vez en cuando, pues a saber un poco, conocer las opiniones de algunos de nuestros oyentes. Pues Juan Rodrigo Ayats dice que personalmente vio una pelea bastante igualada. No sé, él no sabe cuál vieron los jueces. Deslucida por los golpes bajos de Crespo y un Santos bastante desilusionante y fuera de forma. Bueno, eso es lo que estábamos hablando. No creo en fuera de forma. No sé si. No, desde luego, fuera de forma no, más que nada por el cuerpo que. No, que es un tenía, deportista. El deportista. Un deportista así no puede venir fuera de forma. Sí. Bueno, quiere destacar el trabajo mental de la esquina de Crespo y que él daría vencedor a Santos, pues como yo. Y otro que. José Pascual, que bueno, él en el otro día me comentaba también en las fotos y demás que a él no le pareció que fuese justo vencedor este Crespo, que él, bueno, le parecía que no estaba muy de acuerdo con este resultado. Otro, Miguel de Mesa también, que la pelea para él la había ganado Crespo, o sea, Crespo, perdón, Santos, que Crespo pues le tenían que haber quitado un punto por los cabezazos, dice. La gente se ha quejado mucho del tema de los cabezazos, sobre todo. Sí. Y Santos en su propio Facebook también. Él se quejaba de que le habían robado, que bueno, que se sentía robado en Madrid. De hecho, hacía bromas con eso. Hacía alguna broma. Bueno, luego lo buscaremos y la leeremos. Pero bueno, la última pelea de todas, pues para mí, sinceramente, una pena. Una pena por lo gran persona que es Jesús García Escalona y por... Bueno, ¿por qué no lo voy a decir? Por lo mal que me cae el Tren Ramírez. No debería decir estas cosas, pero es así. Una persona que sale así a un ring, retando al público, desde luego, vamos, una falta de respeto hacia todos los que estábamos ahí, en especial hacia su rival. Bueno, no me voy a meter en temas de... Bueno, lo vamos a dejar ahí. Salió muy fuerte el Tren Ramírez, salió... Jesús creo que cometió el error, desgraciadamente, de entrar a darse golpes con él. Tenía que haber hecho, pues como ha dicho Silvio, pues un poco mantenerle con el jab de izquierda, mantenerle un poco en la distancia. Entró a darse golpes y cayó en el primer asalto dos veces, como se ha podido ver en el vídeo. ¿Cómo viste a Jesús? Pues mira, yo... Lo primero que Jesús es un campeón, no creo que nadie le quepa la menor duda de que lo que hizo Jesús la semana pasada no lo hace cualquier persona, que le tiraron dos veces, que fue para adelante, que fue a buscar la pelea, que en ningún momento especuló ni fue a coger aire, que yo desde la esquina y mucha gente le decíamos recupérate y vuelve a coger ese aire para iniciar, pero Jesús demostró que es un campeón y que fue para adelante con todo. Yo creo que el Tren salió a jugársela a trabajar con esa volea derecha que sabemos todos que la tenía. De hecho, en los guanteos cuando trabajábamos nosotros como el Tren Ramírez, sí. De hecho, yo he hecho esa función. Nosotros nos movíamos, nos plantábamos, sacábamos, poníamos el jab y poníamos esa derecha por fuera en forma de volea para que Jesús subiera un poquito esa mano izquierda y no entrara. Entonces, por lo que yo vi, no fue tampoco un fallo defensivo, porque esa mano le golpea en la sien. Entonces, todos sabemos que si te golpea la sien no te puedes destapar bien y se le quebraron un poquito las piernas, se recuperó, continuó, y yo creo que tenía que haber hecho Jesús es así, coger ese poquito de aire, moverse un poquito. El primer asalto estaba perdido, estaba 17, no teníamos por qué intentar noquearle, y bueno, es una pelea, es una pena, porque Jesús García ha hecho mucho por el boxeo. Jesús García, date cuenta, Álvaro, que ha peleado con Talbert, sí. Campeón mundial, ha peleado con Fregatelli, campeón de Europa, les ha ganado dos. Aunque le dieran perdedor con Talbert y con Fregatelli a segunda, ha salido fuera, ha peleado con Bento, le ha ganado a Bento. O sea, es una pena que a Jesús no se le haya dado una oportunidad de aquí con nuestro público de poder hacer una europea, porque la ha ganado, creo que han sido dos o tres veces, y creo que un campeonato de Europa mínimo, ¿sabes? Porque es un boxeador que vamos, sí. Tiene bueno, todo corazón. Del que hablabas, Vitaly Dagbert, fue también peleó Petrov contra él. Sí, pelearon en no sé si fue Hamburgo, bueno, lo podemos mirar. Pero pelearon en Alemania también. Sí. Y Petrov dice que era un rival durísimo. Sí, este sí, sí. Y pues para que os hagáis una idea, este tío lleva 21-2. Exactamente. Ganando 21. O sea, y que... fíjate, en el cuarto asalto, si alguno de vosotros habéis podido ver la pelea, en el cuarto asalto Jesús le coge una derecha volada y se le aparece la Virgen en forma de campana, sí, a Talbert, porque no sabía ni ir a su esquina. Uh-huh. Entonces luego se recuperó un poco, pero vamos, Jesús continuó atropellándole y el otro, bueno, ya sabemos lo que pasa al ir fuera, y se dedicó a correr y ganó, uh-huh, la pelea. Pero vamos, te digo, Jesús García, donde ha ido, o sea, donde sí, ha dejado huella. Y fíjate que esta pelea con el Ten Ramírez tampoco era en su peso, que fue en 61 kilos. Uh-huh. Jesús García está acostumbrado a pelear como máximo en el superpluma. ¿Ves? Todo eso son... Sí, hombre, y también venimos, la última pelea de Jesús, o sea, lo que iba a hacer un europeo, tal. Bueno, pero la última que había hecho también era contra el Tren Ramírez, en uno probablemente de los robos más escandalosos de la historia de España, sobre todo televisado. Sí. Aquí no es que me esté mojando, es que los propios comentaristas de Marca Televisión estaban despidiendo ya el programa antes de conocer el resultado, y se quedaron tan atónitos que tuvieron que conectar otra vez en directo porque no se estaban creyendo que hubiesen dado nulo después del repaso técnico, físico y absolutamente brutal en todos los aspectos que le había dado Jesús García Escalona al Tren Ramírez. Vale, estoy viendo aquí un 78-75, que el tío debió ver la pelea desde un columpio, tío, porque esto, macho, eso sí que fue una cosa, pero vamos, que es que no acaba de discusión. Me dicen 76-77 y todavía desconfío. 77-76 todavía desconfío, pero 78-75. No, esa pelea no tienes por dónde cogerla. Uh-huh. Y lo único que tenemos que hacer es olvidar estas cosas del, uh-huh, boxeo, que lo único que hacen es ensuciar dejar el boxeo ensuciar, sí, exactamente, ensuciar el boxeo. Uh-huh. Y darnos cuenta de eso, Jesús García, te lo puedo decir que yo lo he sufrido en mis propias carnes, es un boxeador que empieza un poco frío, un boxeador, uh-huh, que él contra más asaltos mejor va, a partir de una pelea de 6 saltos es una pelea corta para él, y donde no es un boxeador que no es un noqueador, no. Pero a partir del tercero, del cuarto, donde ves que él no se le acaba la pila y sigue, te empiezan a conectar más y te empieza a hacer daño. Entonces quizá esa pelea a 8 saltos, 10 saltos hubiera sido otra pelea. A mí me da mucha pena esto, ya no solo porque haya perdido, que de una forma pues que considero injusta, uh-huh, también hay que decirlo, al margen de que haya caído, ¿no? Caídas ahí y golpes bajos también. Yeah. O sea, que de todo hay en la viña del Señor. Yeah. Y a mí lo que me da pena es que Jesús tiene 40.000 millones de cosas más que ofrecer al boxeo. Yeah. Las ha ofrecido ya 40.000 millones de cosas más al boxeo que las que puede ofrecer y ofrecerá jamás Ángel Hugo Ramírez. Desde ahora, luego. Que también cometió un error, quizás, como comentaba Sergio, pasar a intercambiar golpes, quizá no le hacía falta, sobre todo siendo un boxeador como tú dices, que es un pues eso, menos diesel. A más, es un diésel que va de menos a más. Si, sobre todo cuando la receta, no es que tenga que ver la receta en Petia Petrov, la receta la tuvo él cuando pelearon allí en Cataluña. Sí. Sí, sí. Si la receta la tenía tan perfectamente y así la aplicó y así la tenía que haber hecho. No sé, juega en casa quizá un poquito de ansiedad por querer ganar y demostrar, bueno, el robo que te ha hecho, joder, yo también vendría cabreado. No sé, igual por la cabeza de alguien que está sobre un ring pueden pasar millones de cosas también. Está claro. Pero que al final, esto, que son dos peleas que le han dado un nulo y una perdida, que las dos son ganadas para Jesús García Escalona, uh-huh, pues también, que es una vergüenza también y que es una pena, pues también. O sea, son tres cosas para hablar de un funeral más que de una pelea de boxeo. Bueno, pues vamos a dejar esta velada ya un poquito al margen. Y de aquí pasamos, pues vamos a comentar un poco una noticia desgraciada que hemos tenido en nuestro boxeo. Sergio Prado salió a Finlandia a boxear, le deseamos toda la suerte del mundo, hablamos con él, iba a pelear frente a Andrea Evensen. Bueno, pues fue una pena porque pasó algo raro. El primer asalto lo ganó clarísimamente Schuster, el segundo según las cartulinas Evensen, el tercero lo dieron nulo y en el cuarto aún desconocemos, porque unos dicen que le empujó, otros dicen que se cayó, pero lo que sí que sabemos es que el pobre Sergio se cayó del ring y se dio un golpe en la espalda, tuvieron que parar. No fue no contest la pelea, fue nulo. Entonces, bueno, debería de repetirse. Hablé con Quique Soria y según me contó, o sea, fue una cosa extrañísima. Aparte que, o sea, nunca pensaba nadie que, o sea, que se iba a caer del ring. Encima, por lo visto, Sergio le estaba dando un repaso a Andrea Evensen espectacular. Entonces, bueno, esperemos que Sergio, bueno, ya ha puesto en Facebook y tal que estaba bien. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme de todos, pues que se recupere lo antes posible y que pueda volver a pelear. Era en Finlandia, ¿no? Era en Finlandia, sí, frente a un noruego. Era en Finlandia, ¿cómo no te puedes quejar? Claro. ¿No nos ha contado un reno? Sí. No, tengo ganas de ver esa imagen, porque es que lo decían el otro día cuando lo pusiste en Facebook, lo comentaban Juan Rodrigo, Arjachu, esta gente, la gente, nuestros seguidores, lo comentaban que sonaba más a descalificación, efectivamente. Sí, o sea, sí. Un empujón que cae, una cosa rarísima. Una cosa un poco rara, sí. Pero bueno, veremos a ver si hay algún vídeo. Usted tiene clase de sobra para volver a Finlandia y darle un repasazo. Sobre todo que ahora mismo Sergio está en uno de los mejores momentos, si no el mejor momento de su carrera, físico, sí, mental, está con muchísimas ganas. Aquí hemos hablado varias veces con él y está muy animado, muy, pues le gusta mucho el ritmo que lleva ahora mismo y bueno. Y otro con el que estamos aquí, con el que ha peleado Schuster, con Sergio. ¿Qué tal estás de la ceja, por cierto? Pues la verdad es que estoy perfectamente, llevo ya 2 semanas guanteando y sin ningún tipo de dolor ni ningún tipo de... Una pequeña marquita, pero vamos, que se la enseñaré a los hijos. Sí, me recuerdo. Y vamos, mi novia dice que me queda bien, o sea que, que no pasa nada. Bueno, por lo menos se vio que el codazo sí que te lo habías llevado, ¿no? Sí, la verdad es que ya de aquí pues os doy las gracias por esa ampliación del vídeo que hicisteis, que todo el mundo lo pudo ver, que realmente la gente pues en ese intercambio o que el que es conocedor del boxeo, ¿sabes? sí que lo ve, pero el que no entiende de boxeo y no ve como yo me voy un poco para atrás justo cuando recibo el golpe, pues no lo pude ver, y con ese vídeo que hicisteis pues quedó todo claro. Yo ya es una cosa que tengo superada, no va a poder con mi ilusión, no va a poder quitarme las ganas de continuar con el boxeo, porque es mi vida y yo no sé vivir de otra forma, y solamente pensando en el boxeo día a día, entrenando por y para el boxeo y vamos, la ceja, lo que espero es que no se vuelva a abrir nunca más, porque Ricardo, según me decía, tengo la piel bastante dura, o sea, bueno. Espero que esa no se vuelva a abrir. Y pues, ni esa ni ninguna otra, que es complicado, es bastante complicado cuando te cortan, porque de hecho te saca un poco de la pelea, ¿no? Te estás pendiente de la sangre, estás pendiente de tal, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, como informaste vosotros aquí, pues no voy a hacer más, más hincapié en ese tema, simplemente espero que, como he dicho antes, que esas cosas no sucedan, porque como ha sucedido en la pelea primera con Jesús García y el Tren Ramírez, que me pareció, pues eso, lo que tú has dicho, un robo, y pues a mí también me pareció, no sé cómo qué palabra decir, lo que me pasó a mí en Canarias, simplemente una injusticia para los boxeadores, no, ya no me pongo yo como ejemplo, sino para todos los boxeadores, que son cosas que no deben pasar y que son cosas que cuando ante cualquier decisión de estas tienen que mirar mucho en qué nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro día a día y nuestros sueños, porque habrá personas que sean fuertes y otras personas que se vengan abajo y digan y piensen que esto no merece la pena. ¿Sabes algo de... ¿Te han hablado ya de alguna próxima pelea o...? Estoy entrenando, Álvaro, como si mañana hiciera el Mundial. Ajá. O sea, en el Club Coraje no hay días para especular. Ahí se va, se guantea y cada día que se guantea es una batalla, y cada día que vamos a correr damos todo. O sea que no tengo fecha fija, pero vamos, se escuchan cosas y espero que pronto esté otra vez ahí arriba. Bueno, nosotros te entrevistamos hace relativamente poco tiempo, pues para que nos contases un poco, repasamos tu carrera, pero no entramos en algunos aspectos en concreto. Pues uno de ellos, por ejemplo, tu entrenador, Luis Coraje. ¿Cómo es? Él fue un grandísimo boxeador en España. ¿Cómo es que te entrene Luis Coraje? ¿Cómo es él como entrenador? Pues mira, ¿cómo es Luis? Es que para mí Luis es una persona tan especial y la gente que se queda en a veces su actitud, en su voz ronca, en sus gestos, se pierde en el conocer a esta persona. Yo antes de hablar de Luis, me gustaría hablar de mi primer entrenador, ¿sabes? Que es una persona muy importante para mí, en la que siempre me ha apoyado y cada día me siempre está para decirme para darme la enhorabuena cuando hay algo bueno y para tirarme de la oreja cuando piensa que estoy haciendo algo mal. Es un gran deportista, él se dedica solamente a dar clases, se llama Sao, se dedica está en el gimnasio Kimura, en muchos gimnasios, y nada, quiero darle un fuerte abrazo, decirle que todo lo que me enseñó en su día lo llevo a rajatabla, y aparte ahora que sé que lo está pasando mal mi hermanita Mary, pues mandarle un besito grande desde aquí y decirle que tranquila, que en 2012 todo se va a arreglar y que verás como todos juntos salimos adelante. Y no me pongo sentimental porque es una persona que quiero mucho. Entonces voy a seguir con otra que también la quiero muchísimo, que es Luis, que también él está pasando una mala época y se va a salir adelante, toda la familia Coraje, toda la familia Muñoz. ¿Y cómo es Luis? Pues Luis es una persona súper recta. Luis cada día nos llama por teléfono para recordarnos lo que tenemos que ir a correr al día siguiente. Cada día, ayer salimos de cena, uh-huh. Esta mañana a las 9 de la mañana me estaba llamando que qué tal cuando él se fue, que si pasó algo, que está, que no controla todo lo que comemos, controla todo lo que bebemos, controla nuestro peso a diario, todos los días, haya o no haya pelea. Qué bueno. ¿Sabes? ¿Eh? Y como boxeador ya sabéis, era un cazador, un boxeador increíble, ¿no? Un boxeador duro, un boxeador fuerte, y como entrenador pues es una persona que está aprendiendo cada día a marchas forzadas. Ayer él mismo le decía porque a veces se había equivocado, ¿no? Cuando pues con esa forma de querer crecer a veces le ha hecho equivocarse con algunos boxeadores, y que eso, lo que veo que Luis tiene muy bueno es que Luis es una persona que se equivoca pero intenta luego enmendarlo, ¿sabes? Que no se queda con 2 + 2 = 4, y como los antiguos entrenadores de boxeo que te decían que si no te rompía la nariz en el ring te la rompían ellos. No, Luis es una persona que aprende y que le gusta el boxeo, y aparte hace mucho hincapié en la forma física. Si te das cuenta, o sea, allá donde suba un boxeador del Coraje, físicamente va a estar bien. Uh-huh. Físicamente creo que es el 90% de los boxeadores del Coraje suben a tope. Luego está también Óscar Muñoz, que es una parte muy importante del equipo técnico. Parece que está detrás de Luis, ¿no? Pero es esa voz conciliadora cuando a veces Luis nos da mucha caña, cuando a veces Luis se enfada con nosotros y nos grita, pues no, Óscar, aparte de ser un tío bastante cabroncete y que nos anima mucho los días de entrenamiento, que eso quieras que no, un sitio donde pasas tantas horas tienes que tener buen rollo y estar a gusto, y somos una gran familia, y Luis, desde aquí a la familia Coraje les mando un beso grande y les digo que ya verán como el año que viene todo va a salir bien, y espero que este año se cumplan todos sus sueños, que sé cuáles son. Pues seguro que sí. Todo el mundo vio que tú decías pues que compaginabas el boxeo con tu trabajo. ¿En qué trabajas tú? Pues mira, yo estudié mecánica y bueno, estuve trabajando en talleres y tal, y por medio de un amigo entré a reparación de lunas. Nosotros reparamos el cristal templado, o sea, el cristal laminado, perdón, y nos dedicamos a la reparación de los chinazos. Entonces estuve varios años de técnico, trabajando de técnico a domicilio, reparaba las lunas, y en esta empresa en la que estoy, pues subí primero a comercial y ahora estoy como gerente de la empresa. Estoy llevando lo que son cinco personas a mi cargo y lo que es todas las rutas y todo el tema de los clientes. Meter clientes nuevos, compaginarlo con hacer convenios con las compañías de seguro, con buscar uh-huh. Al final el trabajo en este momento que está tan difícil, ¿no? Y que parece que un euro está difícil de encontrar, pero bueno, estamos intentando salvar las cosas, y lo que me conlleva a mi trabajo es que no hago un gasto físico, ¿no? Es un gasto más bien mental, pero bueno, me levanto muy pronto por la mañana para ir a correr, trabajo mi jornada laboral como cualquier persona normal, y luego voy a dar clases en un pequeño gimnasio de Vallecas que se llama La Gavia, y donde tengo mi grupito de chicos a los que intento enseñarle lo más noble de este deporte, que es todo, lo más noble. Y nada, y luego voy a entrenar hasta que Luis me deja marcharme a casa, que son las las 11:30 o por ahí de la noche, y que si cuando llego a casa no me quedan casi horas para dormir. Intentar estar lo máximo con mi chica y descansar un poquito para el día siguiente. ¿En algún momento, debido a tu trabajo, que también es pues de cara al público, te has planteado poder dejar el boxeo? Sí, me lo he planteado debido a los problemas económicos, porque cuando tú en una pelea a cuatro asaltos, todo el mundo sabe lo que ganan los boxeadores, no voy a descubrir nada, no ganas ni la mitad de lo que gana un milurista, y peleas una vez cada tres meses, pues dices, tengo que ir a realmente lo importante en mi vida, que es el trabajo, y lo que tengo que conservar es mi trabajo. Y te vas, recibes cortes, recibes golpes, recibes moratones, entonces eso hace que se pierda un poco la confianza en ti, tu jefe pierda la confianza en ti porque te ve un día dañado, te ve otro día dañado, y es difícil. Pero bueno, siempre intentas. Me compré el casco cerrado, que en cuanto veía, siempre estaba viendo vídeos de YouTube, y cuando vi que Márquez sacó un casco cerrado, me compré uno. Dije, esto me va a evitar muchos problemas entre diario, y entreno con casco cerrado, intento ponerlo siempre bien de vaselina en la cara. En la cara. Y para evitar esos pequeños rocecillos, esas pequeñas heridas que bueno, aunque la gente me conozca, pues un cliente nuevo no tiene por qué saber de mi vida personal y puede pensar que cualquier cosa. ¿Es duro ser boxeador? No, yo creo que no. O sea, es duro entrenar como, o sea, vivir como un boxeador. Pero ser boxeador es bonito, porque no sé, tú es como de pequeño, tú quieres algo con tanta fuerza que dices, joder, y si yo me... Es que va todo por etapas, ¿no? Llegas al gimnasio, llegas avergonzado, cortado, eres muy joven, te acoge la familia, de repente tu punto siguiente es guanteas, y luego cada vez tienes otro paso y cada vez más paso, debutas en amateur, debutas tal... Entonces es bonito, es una carrera que te va dando alegrías, también te va dando alguna tristeza, lógicamente, pero lo que es duro es para las personas que están a tu lado, pienso que más que para nosotros mismos, porque a veces mis padres, no, cuando vivía con mis padres al principio, metía que lavar mi madre la ropa, pues, y te cogía la camiseta llena de sangre, o cuando llegabas y te veía un ojo morado, pues... O los pesos. Mi madre recuerdo una anécdota, que cuando peleé con Kelvin de la Nieves, la semifinal de los Campeonatos de España 2010, bajé tanto de peso, 53.700, que se me marcaban todos los huesos, y mi madre se puso a llorar cuando me vio, entonces, diciendo, hijo, te va a quitar la vida, o sea, y no se da cuenta que es nosotros. Para nosotros no pasa, no es tanto sacrificio, ¿no? Es más sacrificio, por ejemplo, para mi chica, que ve que llego tarde, que ve que me levanto, que ve que estoy cansado, que ve que siempre me intenta sacar palabras para animar, que a mis amigos no les veo, que nada más que les veo cuando voy con las entradas, que pronto iré a venderos alguna. y es difícil para tu vida social, pero el que elige ser boxeador, yo creo que le gusta al final es vivir entre ríen entre sacos, y vamos, yo creo que es bonito. Tú has viajado pues a varios sitios, a pues México, Estados Unidos, Londres. Cuéntanos un poco la experiencia en México, en donde también hiciste guanteos allí. Sí. Pues la verdad que muy bonito, ¿no? El poder viajar y el poder al final adaptar tus viajes siempre a tu estilo de vida, que en mi caso es el boxeo, ¿no? Y yo salgo allí y lo primero que hago es buscar Londres, boxing, México, boxeo, Nueva York, boxing. Entonces me cojo un listado y voy a ver todos los gimnasios. Y cuando fui a México, el guía nos dijo que hay una parte donde no podíamos pasar, ¿no? Entonces la casualidad que quiso que el gimnasio estuviera por la parte donde no podíamos pasar. Entonces, bueno, como el boxeo puede con todo, pues cruzamos esa línea imaginaria que, que delimitaba el bien y el mal, y pasamos y fuimos, evidentemente, eran las cosas chungas por ahí, ¿no? La vida no era como en el Club Coraje. La gente iba ahí, la gente va con hambre, y la gente, entonces fui allí, me preguntó el peso, y yo le dije mi peso real. Él me cogió en brazos para cerciorarse de que el peso era... Me cogió brazos. Sí, sí, en brazos, me cogió a plomo y dijo, sí, sí, más o menos, estás ahí. Digo, bueno, a lo mejor he engordado un poco, pues estoy de vacaciones. Y recuerdo que me dijo, ¿has hecho alguna pelea? Y le dije, sí, digo, llevaba tres peleas, creo que era tres peleas en amateur. Y digo, sí, llevo solo tres peleas. Y me dijo, bueno, pues tengo un chico de cinco y otro de ocho peleas. Haces tres asaltos con cada uno. Y te vamos viendo, y si quieres viene mañana y tal, bueno, genial. Entonces me dan las vendas, yo no llevaba, yo lo único que llevaba era mi bucal, y me dan el guante, y cuando me da el guante le digo, pero ¿me puede dar usted un guante para guantear? Dice, no, esos son los guantes para guantear. Me dan los guantes de Mohamed Ali con Sonny Liston, Everlast, de crin de caballo, durísimos, durísimos, de 8 onzas. Para guantear, durísimo. Para guantear con 8 onzas. Con 8 onzas. Y bueno, me dice, pasa a una sala. Me dice, pasa a una sala. Y era una habitación. No había ring, no había nada. Y desde ahí hicimos 4 asaltos. Y bueno, con... bueno, una corta anécdota en el guanteo. Pero al final, pues, la sensación fue buena. Porque aprendí, ¿no? A no volver a meterme en estos sitios. Pero a mí lo que más me sorprende es que viaja con su bucal. Eso mismo, digo, o sea, te vas de vacaciones y dices, voy a cruzar la línea imaginaria del bar y me voy al gimnasio. Sí, sí, pero siempre. Se va con su bucal, o sea, siempre, porque es que realmente el resto de las cosas me las pueden dejar, incluso sí. puedo posar con zapatos, o sea, realmente me da igual, pero un bucal no me lo puede dejar nadie. Tú imagínate que llegas del abrazo y mira, aquí tienes el bucal, y empiezas a hacerlo y empiezan a caer cosas, tío. A Luis Muñoz le pasó una en los campeonatos de España 2008, donde un posador de Club Coraje quedó campeón de España del peso pluma. En la final peleaba José Pinel con Castillejo, con el chico de, creo que, de la selección de la española. Y el chico del Club Coraje, cuando fue a salir a la final, le puso el bucal y se dieron cuenta de que no era su bucal. Entonces le dijo no, Luis, que Luis no es mi bucal. Y le dijo, venga, hijo, que no, venga, tira para adelante, que no pasa nada. Y de hecho peleó con el bucal que no era suyo y le salieron ampollas en la boca y le salieron. Qué bonito. Pero bueno, digo que quedó campeón de España, que esto fue lo importante, que las ampollas se quitaron. Bueno, quiero mandar aquí un saludo a Petia Petrov, que nos escribe, en especial para Sergio, y dice, Sergio es uno de los boxeadores jóvenes del boxeo español que más me gustan. Tiene un futuro muy prometedor, su estilo me encanta. Bueno, para mí es un halago, la verdad, porque Petrov, ya lo dije en el vídeo que hace poco grabamos, es la perfección, en el boxeo la perfección, ¿sabes? Porque hay boxeadores muy buenos como Rubén Barón, pues Rubén Nieto, Céspedes, que me encanta, pero ver la perfección de cómo el golpeo es perfecto, cómo él saca los pasos laterales, cómo da el paso, es increíble. La verdad es que es como ver un vídeo explicativo de cómo se hace todo perfecto, sí. ¿No? Es Petrov. Y luego con pues, esa potencia, ¿no? Pues, cuando tengo la suerte de guantear con él, la verdad es que aprendo muchísimo. La verdad es que muchas gracias, Petia, y un abrazo grande. Bueno, Petia, de nuevo, como hemos también anunciado, va a pelear en nuestra velada. Por un título latino, ¿cómo le ves tú en estos momentos a Petia? Para poder disputar un latino después de haber perdido contra Maidana y tal. Bueno, la pelea de Maidana es una pelea que no hay que hacerle más caso, porque no fue una pelea, fue una pelea extraña. No, aparte, de hecho, os habéis dado cuenta que ahora Maidana ha subido de peso, ¿sí? Ya está en el welter, va a pelear con Devon Alexander. Devon Alexander, sí. ¿Sí? Y tú fíjate la diferencia que puede haber de un ligero a un welter. Aparte como pegaba ese tío, no lo vamos a descubrir nadie. Si, yo creo que esa pelea no va a hacerle ninguna mella en Petia, porque es un profesional, porque sigue entrenando con esa ilusión y porque cualquier boxeador de España o de Europa, que se pese, incluso del mundo, cualquier boxeador que se suba con Petrov va a sufrir esos golpes perfectos, esas trayectorias. La verdad es que yo le veo favorito ante cualquiera. Bueno, ya conocemos el rival de Petrov. No vamos a anunciar ahora quién es, pero ya lo conocemos, ya tenemos rival. Es decir, dentro de muy muy poco vais a poder comprar las entradas en entradas.com. Vamos a pasar a bueno, vamos a comenzar, aunque se nos está yendo de hora, pero bueno, la ocasión lo merece. Vamos a comenzar el boxeo internacional. Bueno, y comenzamos el boxeo internacional con André Ward, que derrotó a Carl Froch en la final del Super Six, que se llama. André Ward, pues dio una clase de uso de la mano izquierda, como se suele decir. Ganó el título supermedio, el Consejo Mundial de Boxeo. Retiene también la diadema de la Asociación Mundial en función. Esto se celebró en Atlantic City. Bueno, creo que unificó... Bueno, creo no, creo que dio una lección... y unificó los títulos de la AMB y del CMB. Esta era pues la noticia más destacada de combates. Y pues tenemos aquí un buen repertorio para elegir. No vamos a enrollarnos mucho, pero bueno, la principal para todo el mundo es, bueno, hay varias principales, pero creo que Mayweather vaya a irse a la cárcel, creo que supera a todas. Es bastante sorprendente que bueno, vaya a la cárcel 90 días. Va a ingresar el 6 de enero, va a hacer 100 horas de servicio comunitario. Él se declaró culpable por violencia doméstica, tiene que pagar $3,000 en multas, que es una multa irrisoria. Me parece increíble que solo tenga que pagar eso, encima por pegar a su mujer. Bueno, no sé si era mujer, novia. Su novia. Su novia, que se llamaba Jean Clark, no sé qué. Bueno, eso es lo de menos. Él se declaró culpable, esta decisión se ha tomado con el fin de evitar que el caso se elevara a juicio. Y porque la sentencia podía ser de un máximo de 34 años, es decir, se podía ir a la cárcel y no pelear nunca con Pacquiao. Su vida, o sea, 34 años tiene él, ¿no? Sí, sería con 68 años saldría a la cárcel y a ver si Pacquiao quiere pelear con él en ese momento ya. Pues, ¿qué os parece esto? Que... Pues yo sinceramente cuando leímos la noticia de que se le había acusado porque todavía no sabía la sentencia ni nada... Hablamos y yo dije, yo creo que no le van a condenar. Yo creía que no le iban. Digo, este no va a la cárcel por ser quien es y por lo que podría pasar. Digo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la entrevista con Sergio me ha encantado, de verdad. O sea, como se nota que ha sido comercial, estaba a punto de darte el micrófono y irme. Segundo, ¿alguien ha visto en el boxeo a alguien más feo que Carl Froch? Es brutal. O sea, el otro día vi el cartel y digo, pero macho, este tío no lo pongas el cartel. O por lo menos pon solo la mitad de la nariz. Qué malo. Es una de las cosas más feas que he visto en mi vida. Ni siquiera yo creo que no es ni humano. Y bueno, y en cuanto a lo de Mayweather, yo lo llevo repitiendo durante muchos años. Es el payaso por excelencia. Es un tipo que es sencillamente deleznable. O sea, ya no solo por sus declaraciones al margen, que son completamente extemporáneas y ridículas, sino ya, macho, pegar a tu mujer. Pegar a una mujer generalmente ya es verdaderamente ridículo. Bueno, y una hija putes. De hecho, mal y pronto. De cobardes. Pero este tío, que puede pegar al 99% de los hombres del planeta, que encima vaya y pega a su mujer, luego me dicen, no, para evitar el juicio, 90 días de cárcel. Y digo, 90 días de cárcel se lo pones a Paris Hilton por fumarse un petardo. Sí. No a Floyd Mayweather, que además es un agravante, no sé si lo sabéis, porque sí, no, sí, sí, sí. No existe... Hombre, aquí hay mucha mucha leyenda y por culpa de la película Invicto, a ti cuando tú preguntas por la calle, ¿tú boxeas? Sí, hombre, yo entreno en esto, no hago nada de eso. Y digo, coño, pero eso es como, ¿te puedes considerar alma blanca? Y digo, sí, blanco soy, pero vamos, no... No, hombre, si estás, porque no tomo si estás federado. No sí. Te puedes considerar alma blanca en España, jamás. Es un agravante de superioridad, bueno. Pero nada más, arma blanca. O sea, esto. Arma blanca es el que vimos el otro día, el del Garfio. Eso es un arma blanca. Eso no sé si lo has visto ese. Eso es un arma blanca. Madre tío. Mía, ¿cómo se llamaba ese? X, tío, el Capitán Garfio. Para mí, desde ahora. Bueno, era un luchador de MMA. Que le faltaba un brazo. ¿Lo has visto? Sí. Madre mía. ¿Lo has visto? Que la capa en pico. La capa en pico, qué brutalidad. Pues eso, tío, eso es un arma blanca. Pero esto te puedes decir superioridad y pegar ya a tu mujer. Bueno, ya es superioridad si nos pega a nosotros, imagínate a su mujer. Creo que es la segunda vez que hace un tema de estos y otra vez una pelea en un bar también, que también pegó otro tío. Entonces yo pienso que al final no me quiero echar como enemigo a Floyd Mayweather, la verdad, porque me saca peso. Yo sí. Me saca peso más que nada. Pero vamos, que pienso que al final es una, viven una vida que no es real, con tanto dinero y se creen los reyes del mundo, y esto pues tienen que cortarlo desde la justicia, claro, y bueno, con algo ejemplar. Hay como, que bajarlo a la tierra, como dice bien Juan Rodrigo Ayat, sobran palabras, le tenían que poner el pabellón de los mexicanos, compartiendo celda con el primo ciclado de Antonio Margarita. Margarita, digo yo, Margarito. Y a ver qué le iba a pasar, hombre. Una cárcel americana no es una cárcel española, ¿eh? Es un sitio entrañable, una gente espectacular. Hay varios catedráticos de la lengua, todos están metidos ahí. Pero todos sabemos que ahí, con un poquito de dinero, ¿no? Y con el que tiene Mayweather, lo mismo una celda individual para él, una tele. En Estados Unidos, bueno, eso es más complicado, ¿eh? Bueno, Patricia, no sé si le quedará dinero después de la multa que le han puesto. Ya. No sé yo, ¿eh? Sí, pero con 3.000 euros... Ah, es una brutalidad. Sí, hombre, sí. Lo de celda individual lo hacía Jesús Gil aquí en España, sí, pero... pero en España, tío. En España, en claro. España, Jesús Gil, que eso era un hombre de bien. ¿No? Pero Jesús Gil nunca ha pegado a una mujer, no sé si este payaso, este imbécil. Coño, es que lo lleva diciendo bien, que es un imbécil. Sí. Pues eso, el pabellón de los mexicanos es una cosa preciosa. Sí, espectacular. O peor aún, en el del Ku Klux Klan, tío. Entonces están ahí todos estos que lo metan con él. Sí. Pues otra noticia mala, también para... Es que siempre, últimamente, con el boxeo, estamos relacionados con noticias raras. Pues Kelly Pavlik ha vuelto a perder, como decía el titular, contra su peor enemigo. Le arrestaron en su domicilio a la policía de Ohio, le acusaron de haber conducido bajo los efectos del alcohol. Al parecer, Kelly Pavlik había perdido el control del coche, se chocó contra un poste de electricidad y una cabina telefónica en la ciudad de Canfield. Bueno, este hombre, Kelly Pavlik, creo que no ha llegado a superar aún su combate en el que perdió contra Sergio Maravilla. Él era el favorito, tenía casi todas las coronas que en ese momento, creo que eran dos o tres títulos tenía en ese momento. Perdió, nadie se lo esperaba, perdió de una manera abismal. Sergio ahí sí que le dio un repaso bastante importante. Uh-huh. Y bueno, Kelly Pavlik, como dijo Javier en algún momento, le llamaban los del metro para hacer el túnel de lo fuerte que pega, y parece que se está viniendo abajo completamente la carrera y todo de este hombre. ¿Cómo veis a Kelly Pavlik? Es una pena, la verdad, porque es un boxeador. A mí técnicamente no es un boxeador que me guste, pero por lo que ves, tiene que pegar durísimo, y si lo ha dicho Sergio, vamos, doy fe, ¿no? Uh-huh. Pero es una pena que el boxeo se vea ensuciado con estas noticias y con estas cosas, porque realmente el boxeo ni todos somos así, ni ya estamos cansados de la historia del boxeador que salió de la calle. Exacto. Porque yo tengo unos padres que me quieren, porque tengo un trabajo, claro. Gracias a Dios vivo en una casa, o sea, entonces basta ya de estas cosas, ¿no? Que no hacen nada más que perjudicar al boxeo. Pues es que además, es que, a ver, estamos en el siglo XXI, eso es Estados Unidos, aquí estamos en España y coño, todavía parece que estamos en los 60 con el cordobés, que es un maletilla que va torando en el campo, tío, que las cosas ya no son así, que estamos hablando, aquí Sergio, trabaja en su empresa, normal y corriente, el otro día vimos a Petrov, que por cómo hablaba, todos sabemos que no es un tío que vaya mordiendo por la calle, sino que es un tío con la cabeza muy bien amueblada. Un tío entrañable, a mí me cayó muy bien. Yo, bueno, lo había conocido antes, pero vamos, aquí estuvimos hablando una hora y media y me cayó excelentemente bien. No es para nada la idea que la gente tiene del boxeo precisamente por estas cosas. Por ejemplo, porque nosotros estamos todo el día, tú dices que estás todo el día pensando en el boxeo, pues seguramente si te metes en internet, lo primero que hará, espero que sea así, meterte en guantes de lobo y luego ya lo demás. Luego ya me meto en el correo de mi trabajo. Exacto, eso es completamente secundario, tío. O sea, pero... que en el fondo, o sea, que la gente que se mete en internet no va a buscar Petia Petrov disputa título del mundo el próximo día, que deberían hacerlo. ¿Qué es lo que se encuentran? En Illescas, en la plaza de toros. ¿Qué es con qué se encuentran? Con Kelly Pavlik, que se ha cargado su ciudad, que debe ser solo de ellos. Es que, tú imagínate, en la ciudad de... ¿cómo era? Canfield. En la ciudad de Canfield, que debe ser... de Jonestown. Sí, que debe ser solo el poste de electricidad y solo la cabina telefónica. Y las dos se las ha cargado él. Si pones Mayweather en Google, lo primero que te sale es esto. Claro, entonces, es que eso es lo desgraciado. Y Mayweather, evidentemente, te podrá caer bien, mal o regular como persona, que ahí yo no entro, pero como boxeador es un genio. Pero este es otro tema distinto, porque Mayweather ha acaparado titulares a lo largo de muchísimos años precisamente por lo que hace. Es como te diga yo, un futbolista, Zidane. Me dices, Zidane ha sido durante millones de años, pues el mejor futbolista de la historia, y lo seguirá siendo para siempre para mí. Pero ¿Y quién se, y cuál fue la noticia? ¿Cuál, la noticia del cabezazo? Pues todo el mundo en los Simpson aparece por la noticia del cabezazo. Lógicamente, cuando tú llegas, cuando quieres una relevancia. Estuve viendo el otro día, en el año 2009 fue el atleta mejor, segundo mejor atleta pagado por detrás de ¿cómo se llama este? De Tiger Woods. Tiger Woods, sí. $65 millones. Y eso fue por boxear, con lo cual ha tenido mucho atrás y que ha tenido. Lo que no es de recibo, por ejemplo, es el boxeo, el boxeador muerto. ¿Cuántos boxeadores mueren al año? O sea, es que parece que caen aquí como moscas. Sí. Yeah. Coño, pues es uno, circunstancialmente, vete a un partido de rugby, ya verás. Lo que es penoso es que algunos diarios deportivos solamente informen de boxeo cuando hay muertes, cuando hay cosas malas y cuando un boxeador está en la cárcel o cuando un boxeador está hecho polvo. Mm. Porque hay muchas cosas también en el boxeo que están dándonos alegría, que son como campeones del mundo. Mm. No voy a entrar en comparar el boxeo con otros deportes, porque considero que nos deberíamos tener muchas más páginas de las que tiene Cristiano Ronaldo. Hombre, entonces, pero bastante bueno, más. Pero bueno, o sea, esto lo que vende, ¿no? Y en el circo los que tienen que ganar dinero son los payasos, evidentemente. Pero basta ya, ¿sabes? Con solo sacar lo malo del boxeo. Bueno, además ni siquiera es del boxeo. Son particularmente unos tíos que por circunstancias personales, ¿cuántos boxeadores debe haber en el mundo? Cientos de miles. ¿Cuántas licencias hay? Además, las licencias es de los pocos deportes que en España, por ejemplo, sí, crecen. Sí, sí, sí. ¿Eh? Las licencias federativas. O sea, que hay unos cuantos cientos de miles de boxeadores y en no el mundo. No solamente las licencias, porque tú vas al gimnasio de boxeo. Y llenos. Y están llenos. Reventados. El Club Coraje está lleno. Yo, donde doy clases, no caben las personas. Yo voy al Barceló y hay veces que salgo flotando, pero por el vapor que hay dentro. O sea, luego ya llego y aterrizo en la calle, pero... O sea, no, y es verdad, o sea, de los cientos de miles de boxeadores que hay en el mundo, pues lógicamente tiene que haber de todo. Desgraciados que pegan a la mujer y tipos extraordinarios como, ¿qué te diría yo? Oscar de la Hoya, que hace una obra social en su barrio, perfecta. Oye, que yo estaba ahí y he visto la obra social de Oscar de la Hoya. Acaba de salir de un centro de desintoxicación. Sí. Está todavía. Me preguntaste algo, ¿no? De si iba de copiloto a alguien, ¿eh? Ah, sí. Eso de que el infante que era copiloto Oscar de la Hoya. No, pero me refiero, vosotros... Mira, lo voy a contar ya la historia de Oscar de la Hoya, que eso nunca la he contado por la radio. Como vosotros sabéis, mi tío, bueno, Álvaro, bueno, está en Los Ángeles, y mi tío vive en Los Ángeles, es cura ahí, en East LA, en el barrio de Oscar de la Hoya, de donde él salió. Por lo tanto, conoce perfectamente a Oscar de la Hoya y conoce su historia, esto. ¿Vosotros sabéis que siempre que iba a boxear tenía que beber? ¿Beber? ¿Por el miedo, no? Por la cerveza, no, porque era alcohólico desde que tiene 8 años. ¿Ah, sí? Joder. Y entonces, esto, claro, porque sí. Él es, Oscar de la Hoya es hijo de Espaldas Mojadas. O sea, sus padres llegaron cruzando la frontera, pero prácticamente a pie. Y nada más llegar a Los Ángeles, fueron a East LA, por cierto, un barrio tranquilísimo, como el que tú dices, sí, de México, pues otra cosa igual. Sí, más o menos. Ahora está mucho mejor, pero bueno, en aquella época pues era la jungla. Y lo pusieron a trabajar en una cantina, y la gente de la cantina le hacía beber, con 7 añitos, 10 añitos, una cosa así. Joder. Y luego empezó, por ejemplo, en las Olimpiadas de Barcelona 92, que fueron las que ganó él, por lo visto iba tomado a todas ellas. Como dicen pues, esto. Menos mal, ¿no? Y siempre que se tomaba. Menos mal. Exactamente. Sí, sí, que ¿no? Siempre se tomaba una cerveza, no porque por esto, sino pues porque él físicamente la necesitaba. Joder. Vale. Luego mía. También hay historias bonitas, ¿no? Porque yo leí una en su día que Oscar de la Hoya conservaba un vale que le dieron sus padres cuando estaba en Estados Unidos, un vale de un dólar que valía para cambiarlo o canjearlo por comida o por lo que fuera. Uh-huh. Entonces, que llevando ese dólar, de ese vale de dólar en la cartera, le hacía recordar sus inicios humildes y, bueno. y cuando lo perdió, una vez perdió la cartera, decía que lo único que le importaba era su dólar. Entonces, bueno. Por eso lo digo, o sea, que Oscar de la Hoya, al margen, cuando he dicho Oscar de la Hoya, dice que al margen de esto, tú fíjate de dónde viene y a dónde ha llegado gracias al boxeo. Sí. Uh-huh. Porque si no, ya te digo que Oscar de la Hoya era carne de cañón. En aquel sí. Sitio donde esto, eso era carne de cañón. No creo que hubiese vendido tantos discos cuando... No. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Acaba de tocar uno de los puntos clave aquí. Bueno, pues otro boxeador. La verdad es que hoy en Internacional tenemos prácticamente todo, noticias bastante desgraciadas. Es Sergio Maravilla Martínez. Estamos viendo ahora, en vivo y en directo, que pues entre Jules, Julianis, José Pascual... Juan Rodrigo, están entre todos comentando pues el tema de Sergio Maravilla, de si va a pelear con Chávez, tal. Bueno, os vamos a dejar una entrevista aquí de 3 minutos para que oigáis un poco, pues Sergio, la indignación que tiene con el tema de Chávez, con Arum. Bueno, pasamos a escucharla. Sergio, se habla, ¿no es cierto?, de la pelea contigo. Aparentemente todo el mundo me pide Canelo, pero creo que la primera que se va a dar contigo. No. ¿No? No, no se va a dar conmigo. ¿Te parece que no? Pregúntaselo a Bob Arum. Si es campeón tiene que asumir las consecuencias. Esa es mi opinión, ¿no? Yo cuando fui campeón defendí con Paul Williams. La primera de cambio defendí con Paul Williams. Vamos, no fue ningún no fue ningún pasito a pasito, como quien dice, ¿no? Fue una defensa como corresponde, y no me quejo por eso, al contrario, digo, asumí el reto, fui campeón, peleé con Paul Williams, le gané. Ahora Chávez es campeón, que asuma lo que tiene, ¿sabes? O sea, no tiene que estar diciendo pues ahora creo que es momento, no. Cuando tenía que aprender era antes de ser campeón mundial, ahora tiene que hacer las defensas mundialistas, las opcionales y las obligatorias, ¿sabes? Eso es una mentira. Lo que está haciendo Bob Arum es una verdadera mentira, es una vergüenza para el boxeo mundial, es una mentira, una mentira. ¿Y cuál es la obligatoria que debería ser? Pregúntele al Consejo Mundial, el Consejo Mundial ya se cansó de decirlo, hasta el hartazgo lo dijo don José Sulemán, que tenía que defender conmigo el ganador, si no defiende conmigo era desposeído, bueno. Esas cosas pasan, ¿sabes? Bueno, Sergio, con lo que viste hoy, ¿te parece que le puedes ganar? Sí, a mí no me queda ninguna duda. Yo quiero los mejores retos. Y si Chávez mejora, pues mejor para mí todavía. Porque yo le voy a ir ganando a un gran campeón, a un campeón mejor, ¿sabes? Pero le digo, pues vamos a estar en la misma de siempre. Chávez va a seguir siendo el niño mimado, o el niño que va a tener que seguir aprendiendo, ¿sabes? Entonces, pues eso cansa un poquito, ¿sabes? Yo creo que también, ¿sabes? Porque, no sé, en la época de Hagler, Heans, Leonard, esos chicos se enfrentaban con todo el mundo, ¿sabes? Pues yo no sé qué clase de campeón mundial es ese que elige a los boxeadores, que elige y que selecciona de la forma que están seleccionando a los rivales hoy, a los oponentes de esa manera, ¿sabes? Claro, tiene esa costumbre, ¿no? Entonces, pues así tiene su gran promotora, incluso Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es libra por libra, ¿hace cuánto que uno pelea con un libra por libra? ¿Hace cuánto? Y cuando peleó con Márquez, que es un gran campeón, ¿cómo le fue? Las tres veces fueron tres combates dudosos, ¿sabes? Entonces, Bob Arum es una mentira. Y es una lástima porque está dañando muchísimo al boxeo. Ah, no, yo lo que quiero es el cinturón. Lo que quiero es la chance otra vez por el cinturón. Si es Chávez o era Manfredo o era cualquier otro rival, no tengo problema. Lo que quiero es el cinturón, ¿sabes? Porque como digo a veces, dentro de 20 años se abre un libro, van a ver quién era el campeón en esta época, y yo por más que sea diamante o mérito, no van a decir el campeón era Martínez, van a decir el campeón era Chávez, porque sabe que le gano a Chávez y que sabe que se le puede terminar la carrera a Chávez, y como le fue con Pavlik, ¿sabes? Arum no me quiere ver a mí ni en pintura, y digamos, tuvo una experiencia muy mala conmigo, y pero bueno, esto es boxeo, ¿sabes? Esto no es damas, esto no es un juego de damas para andar seleccionando las movidas, ¿no? Esto es boxeo, hay que enfrentar a los mejores con los mejores. Para que Chávez esté listo conmigo, yo tengo que tener 65 años más o menos. Esto es una vergüenza, ¿sabes? Yo no quiero esperar a Chávez, no quiero esperar a Chávez. Me cansé. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, cuando esté más tranquilo y esté allá descansado. Cuando estoy cansado me pongo de mal humor, como pero, en las últimas horas, pues el ver, escuchar ese comentario de Arum recién, pues creo que deja en claro que no se va a enfrentar conmigo Chávez, por lo menos en esta vida no se va a enfrentar conmigo. Bueno, aquí teníamos una nueva edición de nuestro cobarde favorito. Una vez más, Julio César Chávez Jr. Vaya elemento este tío, ¿eh? Y vaya elemento Bob Arum, pero ¿cómo no les da vergüenza esto? Lo que decía antes Sergio, los payasos del circo son los que siempre tienen que ganar. Pues aquí tenemos a nuestro cobarde, y hoy en día es el clown oficial de Guantes de Lobo, que es Julio César Chávez, que es... Mira, ahora tenemos aquí un bigum, podríamos hacer ahora uno de César Chávez y ponerlo al lab. Ese tío es un impresentable, las cosas como son. O sea, es que ya no tiene otro apelativo. Ahora Veneno. Oye, si quieres pelea conmigo, tío, que yo no entreno. O sea, pégame de leche y ya está. Es una cosa, pero es que es una mueca de boxeador. Es una mentira, es un fantasma, es un holograma, es una cosa ridícula. O sea, no tiene sentido ni razón de ser que ese tipo siga sobre un ring. Madre mía. Bueno, y sobre todo lo que hemos leído también es que en principio le dan la opción a Chávez Jr. de disputar una defensa voluntaria ante Veneno Rubio, sin la opción de disputar el título contra Sergio, que es teóricamente y materialmente el ganador de verdad, porque no le ha ganado en ningún momento aún. No, el portero de mi casa hace taekwondo, igual quiere pelear contra él. No, pero bueno, está claro, Sergio lo ha dicho claramente con sus palabras, ¿no? Que aparte de ser un campeón en el ring, lo es fuera, porque no especula y va directamente al grano y le ha dicho, claro, que él cuando fue campeón hizo una la primera defensa con William, ¿verdad? Y, sí. Y vaya joyita. Y luego contra Pavlik peleó también, que era es una apisonadora. Es lo que estábamos hablando antes de la entrevista, que para mejorar, pues está la carrera hasta llegar al campeonato del mundo, ¿verdad? Peter Manfredo, ¿no? Me parece un buen boxeador y además creo que he visto una evolución del junior, porque le he visto, o sea, realmente no hace mala pelea con Manfredo, pero no es una pelea para ser un campeón del para un campeonato del mundo, para un campeón del mundo y tiene que enfrentarse con los mejores, porque de hecho, ¿de qué te vale ser el campeón si no sabes que no eres el mejor? Eso es. No vale para nada. Porque, bueno, o sea, hasta en México ya están hasta las narices de él. Sí. El otro día salió su padre pidiendo respeto para su hijo. Digo, hombre, es que yo creo que su padre también le defiende porque es su hijo. Pero es que si no, su padre se ha pegado con todo el mundo. Es una sombra muy grande la que le cubre. Porque es que su padre ha sido el gran campeón mexicano. El gran campeón mexicano. Pues ya llega un momento, macho, en el que si tú eres campeón del mundo, no te digo que vayas a hacer las peleas míticas del padre. Que se peleaba, o sea, que no es que le pegase nadie en la cara, sino que él con la cara pegaba los puños a los demás. Sí. O sea, no te pido eso, pero macho, pégate con por lo menos alguien que pueda ser digno de llamarse campeón. O si no, no haber tenido la mala suerte de que la empresa de tu padre sea ser boxeador, porque no es lo mismo que la empresa de tu padre sea, yo qué sé, pues fabrica zapatos. Sí, lo que sea, y que tú vayas a relegar en esa empresa a que tu padre sea lo mejor del boxeo, tú quieras hacer lo mismo y no sepas. Pero pasa en esto, pasa en fútbol, esto pasa con Cruyff, con Luik, con muchos deportistas en que las segundas partes no son buenas. Y eso es porque eres vivir, porque al final yo creo que los padres obligan a vivir un sueño a esos hijos, Pero ahí es donde viene la cosa, que esos jugadores ingresan en un equipo y hacen un papel secundario. Pues regular, sin. Pero es que este tío es campeón del mundo. Que es campeón del mundo. Y es que le van sorteando, le van quitando cositas, le van poniendo uno, le van al otro. E insisto, el otro día y aparte lo que decía Patri, este tío sabía dónde se metía. Claro. Ha tenido que ver a su padre llegar con el ojo como una pelota, como una naranja. O sea, que este tío no sabía que el boxeo no es un paseo por el campo. Bueno, pues a lo mejor él piensa que sí, si no pelea con los rivales. Exactamente, pues entonces, claro, lo que molesta realmente, si él lo piensa, a mí me parece muy bien, pero tío, yo qué sé, haz peleas de gallos, haz lo que a ti te parezca bien. Pero no puedes llegar, bajo ningún concepto, a ser campeón del mundo peleando contra... No voy a calificarlos porque muchos de ellos son buenos boxeadores, pero luego... Pero no están a la altura, por ejemplo, no están, exactamente. De lo mejor de libra por libra, o de lo mejor de los campeones del mundo. Y si tú te quieres llamar campeón del mundo ahora mismo y te está retando el que todo el mundo sabe positivamente que es el campeón del mundo, que es Sergio Maravilla Martínez, lo que no puedes hacer es un paso atrás y revivir la pelea. Y volvemos a revivir la pelea. Tú imagínate a Kelly Pavlik. Kelly Pavlik lo coge ahora mismo, después de haberse estrellado con el coche, y lo pone mirando a Astorga. Ahí se está viendo dónde. O sea, se ve claramente entonces cómo le están quitando a los rivales. Al decir, no me voy a pelear con Sergio Maravilla Martínez, significa que me lo están poniendo tan fácil que puedo hacer incluso quitarme a este también del medio. Claro, le están haciendo. Pues por lo menos que no se note tanto que te lo están haciendo así de fácil. Una defensa voluntaria. Es que eso es bastante. O sea, tener una defensa voluntaria contra alguien es bastante lamentable. No tienes que pelear contra el que es el mejor, sino contra el que a ti te apetece, haces una defensa voluntaria. Pero bueno, no le iban a obligar. En teoría el Consejo Mundial le había obligado, pero Bob Arum ahora dice que no. Al final eso hace nieza, saben como a ellos les interesa y hay muchos intereses. Yo creo que hay intereses por detrás, que sobre todo sabemos cuáles son, que entonces al final nunca se va a dar esta pelea. Es como para que a un Mayweather. Son peleas que se tienen que dar, pero yo pienso que al final esperarán a que, como dice Sergio, a que Sergio tenga 65 años, 40 años, ¿sabes? O a que Mayweather salga de la cárcel. Cuando le ponga los 34 años que se merece. Sí, y no, la verdad. Bueno, la semana que viene, en principio, no es seguro, vamos a estar con el Lince de Parla. Con Castillejo iremos a entrevistarle a su gimnasio. Gracias a Petia Petrov, que es muy amigo suyo, pues ha hablado con él y nos va a recibir. Sobre todo que nadie ha entrevistado a Castillejo después de que haya estado en el Consejo Mundial. Es decir, tendremos información de primera mano, le haremos miles de preguntas. Cualquier persona que quiera también, pues que le hagamos alguna pregunta en especial a Castillejo, vamos a repasar toda su carrera, vamos a hacer una entrevista, espero que muy bonita. Como última cosa, hemos estado anunciando estos días la revista Quality Sport, en la que Guantes de Lobo colabora. Este mes ha salido con un reportaje de David Maravillita. 4 páginas con fotos, Quality Sport se llama. Podéis verlo pues a través, tienen una página web, qualitysport.org. Pues eso, Guantes de Lobo colabora ahí. El siguiente reportaje, no podemos adelantar cuál es, pero nos han dado 8 páginas y tenemos unas fotos espectaculares. Y no soy yo. Bueno, aparece en el reportaje. En una parte sí, ¿no? En un tanga de leopardo. Hombre, sí. Si no en la portada concretamente. O sea, sí. Si no, no venden un número, macho. Eso es. Y bueno, y con esto ya prácticamente nos vamos a despedir. Darle las gracias a spaceboxing.com, a Daniel Romero, por supuesto, a Joaquín González Pizarro, de Boxeo Total, porque siempre nos apoyan, estamos en su web, nos cuelgan los programas, nos dan noticias, hablan de nosotros, darles las gracias. Dar las gracias a Patricia y a Javier, como siempre, por ayudarnos al boxeo tanto. Esta noche en especial también, con tantas noticias que hemos tenido. A Sergio Romero, muchísimas gracias, Sergio, por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Has aportado muchísimo al programa. De hecho, la entrevista creo que ha sido una muy buena entrevista. Muchas gracias. Y bueno, con esto se demuestra también que el esfuerzo que hacen también los boxeadores en este país, el coco que tienen, que muchas veces a los boxeadores se les cataloga de tontos. Pues mira, tiene un trabajo, su familia, como él dice, le quiere. Espero. Es decir, es una persona hecha y derecha. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Desearos a todos que tengáis una muy feliz Navidad. Dar las gracias a Jules Julianis, José Pascual, Juan Rodrigo Ayats, Adri García, que no nos ha podido ir, Chuster Prado, Manuel Rodríguez Cabello, Petia Petrov, Carla Tours, Miguel Mesa de Marcos, Vanessa Bolaños, Ricardo Pascual, bueno, César Cepeda, a todos, de verdad, Miguel Mesa de Marcos. Daros las gracias porque siempre nos estáis apoyando. Adri García, que no ha podido estar esta noche. Pero bueno, daros las gracias a todos por estar ahí. Esperamos que os haya gustado el programa. Muchas gracias.